tenemos leyes que obligan a las obras sociales a cubrir los tratamientos de adicción contra los enfermos de, por adicción a drogas. Y por otro lado, tenemos una ley en la que sigue vigente la tenencia, la imputación, la sanción penal para el adicto, para el enfermo. Lo que pasa es que allí todavía existía la concepción de que el último eslabón en el tráfico de drogas era, en definitiva, el consumidor. Yo creo que la sociedad toda ha entendido que el adicto, en realidad, es la víctima de este flagelo. Que, en realidad, debemos dar un paso adelante. Y el Estado, concentrar esos esfuerzos en la salud pública, en el deporte, en todas las actividades, en el trabajo, porque en definitiva no lo solucionamos a través de una sanción penal. Pero como el doctor Iglesias ha sido tan explícito, por lo cual me pronuncio a favor de la despenalización de la tenencia con fines de consumo, porque considero que es un tratamiento y que no puede seguir en manos de jueces y fiscales que declaren la inconstitucionalidad. Porque, como ustedes están viendo a través de las estadísticas, las causas, se sigue criminalizando al enfermo.